Amigas, amigos, como lo habíamos anunciado, seguimos con más de La Rayuela y habíamos anunciado la presencia de Fabio Luzuriaga. Fabio es ya de las generaciones de jóvenes, digamos así, nietos de don Medardo Luzuriaga, don Medardo, el querido y reconocido don Medardo Luzuriaga. ¿Quién no puede reconocer, quién no puede saber de lo que estoy hablando? Sí, don Medardo y sus players. Pues el día de hoy está con nosotros su nieto, Fabio, como lo dije, y él nos va a poner un poquito en contexto, ¿no?, la vida de su abuelo, de don Medardo. Hay muchas cosas que vamos a conversar el día de hoy con Fabio. Le agradecemos su presencia acá en La Rayuela y le recibimos con un fuerte y grande abrazo a la distancia. Fabio, buenos días, bienvenido. Te escuchamos. Buenos días, Beatriz, muchas gracias por tu invitación. Encantado igual de estar esta mañana para conversar un poco de cumbia, un poco del legado, de la historia y de todo el trabajo de este personaje que es don Medardo Luzuriaga González, nacido en Loja, y también del trabajo de sus compañeros musicales que lograron hacer esta querida orquesta que es don Medardo y sus players, y que a través del tiempo y se ha impregnado en tres generaciones, va por la cuarta generación, y son estas canciones que grabaron, que a través de los años no han perdido la esencia, y las seguimos sintiendo como que fueran grabadas del día de ayer. Así es, de hecho, tú hablas ya de una cuarta generación, fíjate, eso es toda una vida, la verdad. De hecho, hay música, tú hacías referencia hace un momento de algunos temas que ya son himnos. Recuerdo yo en este momento la cumbia chonera, por ejemplo, ¿no? La Esquina Pérez, o sea, mira. La cumbia chonera, mira, salió en el volumen 3, en el año 1970. La Esquina Pérez salió en el volumen 10, que son canciones dedicadas a Manabí, específicamente a La Esquina Pérez a Puerto Viejo, la cumbia chonera a Chone, que son territorios donde mi abuelito inició su trayecto por el país y fue acogido de gran manera, que él volvió a esas ciudades, les vio crecer y siempre fue querido en Manabí. Y hay un disco también dedicado enteramente a todos los cantones de Manabí, el volumen 73, si no me equivoco. Y así recorrió todo el país, Azuay, El Oro, su provincia, Loja, Imbabura, El Carchi, todas las provincias bailaron, y ese es el acierto de la orquesta Don Medardo y sus players, que hizo bailar a costeños, a serranos, a negros, a la gente del oriente. Entonces se introdujo en todas las provincias, en todos los cantones. Eso era una virtud de él, que nunca se negó a un baile, así fuera en el rincón más lejos de Quito. Él siempre dijo que sí, lo venían a buscar acá, él se comprometía y se iban y se presentaban. Entonces, así fue construyendo su gran legado y la música que él dejó a través de los 53 años que tiene la orquesta actualmente. Fabio, sin duda alguna, hay un sabor, por decirlo así, hay un sabor de la orquesta de don Medardo. Es decir, tú oyes una música y sabes que eso que escuchas es don Medardo y sus players. No hay nada que hacer. Yo creo que una de las orquestas que comenzó, por ejemplo, a hacer algunos pasacalles, alguna música ecuatoriana, por ejemplo, unos pasillos en ritmo tropical para que se baile en fiestas de Quito, por ejemplo, fue don Medardo. ¿Estoy bien o corrígeme, por favor? Bueno, mira, para los años 60 ya un poco se hacía esta música. La Salgado Junior empezó por meterse en ese ritmo de los sanjuanitos, los pasacalles, un poco a tropicalizarles. Ya en los años 70, mi abuelito en el volumen 8 específicamente, que graba un disco completamente para Quito, ya introduce el tema del San Juanito, del Pasacalle. Y él vio un disco de, él me contaba que vio un disco de los Jokers, que los Jokers grabaron la bocina, algunas canciones, entonces él un poco se interesó por ese ritmo y como que siguió el paso y para el volumen 7, el tema El Aguacerito de Rubén Uquillas, que es un San Juanito, él lo hace un poco más tropical, más bailable y le gustó a la gente, a otra gente no le gustó. Bueno, que era un poco de la generación antigua, que un poco se metía en el ritmo nacional, un poco más bailable, pero a la final, por los jóvenes fue aceptado en esa época y le fue bien que el Aguacerito, imagínate que fue el disco que ganó disco de platino aquí en el país por la empresa Fadisa y en el exterior ganó un disco de oro por el sello discográfico Remo Records, es un sello de Estados Unidos por las ventas alcanzadas y le hicieron viajar a la orquesta allá a Estados Unidos, se presentó, recogió el disco de oro. Entonces, fue aceptado no solo aquí en el Ecuador, sino en otros países. Y eso fue lo que le impulsó a mi abuelito a seguir grabando, a seguir presentándose, a buscar en otras personas ayuda en temas de arreglos musicales. Acá liderado por su cantante Gustavo Velázquez, liderado por sus otros músicos, Lucho Gordón, Hernán Martínez, que eran los fundadores, la orquesta un poco se fue internacionalizando y viajando a Estados Unidos, al Canadá, y eso le permitió también a mi abuelito tener un poco de recursos también para grabar, para seguir grabando, estar en un estudio de grabación, irse a Medellín, irse a Bogotá, irse con sus músicos a grabar. Y eso es el legado que nos dejan los discos de mi abuelito, todos los volúmenes, los 105 volúmenes que tiene la orquesta. Un poco yo lo resumí también en el libro que escribí para mi abuelito, que lo pude regalar en vida. Este libro se imprimió en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura, en la editora Pedro Jorge Vega. Es un libro bien dinámico, bien bonito, bien ilustrativo. Aquí, por ejemplo, cuento de cada volumen. No sé que se lo pueda divisar un poco, por ejemplo, ahí, mira, este es el volumen 4, el volumen 5, y voy hablando de los discos, ¿no? De los LPs, están todas las portadas, que eso también es un acierto de mi abuelito, por ejemplo, cada portada de los discos, él se iba a un lugar específico de la ciudad o del país, que se estaba inaugurando, que se estaba levantando, por ejemplo, en el volumen 1 es en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, el volumen 2 es en el Banco Central recién construido, y así se fue por todos los rincones del país. Fabio, antes de adentrarnos en el libro, que ciertamente es una investigación tuya, y como ya lo había señalado, fue impreso en la editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues, y realmente digo yo, todos los cumbiamberos y en realidad la gente que siguió a Don Medardo y sus players, sin duda alguna, debemos tenerlo, conservarlo y un poco adentrarnos un poco más en su historia, ¿no? Me causa un poco de emoción, te digo con sinceridad. Sabes realmente hasta los mínimos detalles. Tú eres un jovencito, eres bastante joven, pero le has puesto mucha pasión, como no podría ser de otra manera, pues adentrarte y hacer la investigación sobre la vida y la obra de tu abuelo y de quienes, por supuesto, le acompañaron durante tantas décadas, ¿verdad? Sí, mira, yo tengo 30 años, no, 33 años. Tengo 33 años. Cuando empecé a hacer el libro fue ya hace más de 10 años, pero no lo hice como familiar o como alguien cercano a mi abuelito, sino como un fanático de esta orquesta, de lo que grababan y la influencia también, bueno, de mi padre, de mis tíos, que siempre en las fiestas familiares escuchábamos Medardo y un poco cuando era niño no entendía yo no entendía el personaje o qué pasaba, porque era algo normal recibirlo, estar con ellos, pero cuando fui creciendo me fui dando cuenta de la algarabía que causaba la orquesta en la gente, por ejemplo, en mis profesores, en los papás de mis amigos, preguntaban. Entonces, ya cuando estaba terminando la universidad, yo empecé a preguntarle a mi papá, y no había nada escrito de la orquesta sobre la biografía de mi abuelito. Entonces yo me puse ese reto en hacer algo pequeño, pero poco a poco se fue construyendo el libro, se fue construyendo el libro de carácter biográfico. Entonces fuimos investigando las canciones, los LPs, y se fue construyendo el libro hasta que al final ya tuvimos el apoyo de la Casa de la Cultura, de otras personas también que nos ayudaron. Pero es lo que yo lo hice para eso, porque solo lo escrito queda. Y imagínate, al tener esta orquesta, el Ecuador, y no tener nada escrito, era también la deuda que le teníamos a esta gran orquesta, a los players, a los fundadores, a los músicos, y es lo que a veces se pierde. Por ejemplo, no sé, Benítez y Valencia, los hermanos Baca, tantas buenas orquestas, mira, los Jokers, pero no hay tal vez alguien de su familia o alguien que siga impulsando, que siga vivo esa llama para seguir indicando a los jóvenes que hubo algo, que hicieron esto, que se internacionalizaron, que ganaron, que lograron algo y que se lo vean las nuevas generaciones, que sí podemos hacer algo bueno y de calidad. Fabio, me gustaría que seas tú mismo quien pueda invitar al público en este momento a escuchar una de las cumbias de Don Medardo y sus players. Una que te guste, una que tenga historia. Bueno, todas tienen historia. Claro, Pero. no sé, ahí podemos escuchar, mira, uno de sus primeros éxitos, el Aguacerito o el Aguajal de los años 80, o Solo Tú, que salió ya en los años 2000, ¿Qué te que ya parece es el un... aguajal? El Aguajal, vamos, es un tema peruano de Teodomiro Salazar, que lo trajo el arreglista peruano Andrés de Colver, lo presentó a mi abuelito. Y con unos arreglos especialísimos los grabó para su orquesta, y ese tema se internacionalizó y fue una segunda catapulta para la orquesta, el Aguajal. Perfecto, entonces, amigas, amigos, vamos a recordar a Don Medardo y sus players, el Aguajal. Ya El volvemos. Aguajal, el arroyito que sale mis sentimientos. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. El aguajal de ese lugar solo sabe mi sufrimiento. El papayán de ese lugar solo sabe mis tormentos. Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste. Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece. prisioneros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. El aguajal solo sabe mis tormentos. ¡Allá voy! Estamos de regreso después de haber escuchado este tema, el aguajal. Don Medardo y sus players. Amigas, amigos, estamos conversando con Fabio Luzuriaga, nieto de don Medardo Luzuriaga, quien está compartiéndonos ciertamente la historia de su abuelo, la historia discográfica, la historia de arte, realmente de una de las orquestas que hasta hoy, a pesar del tiempo, siguen absolutamente vigentes. Y fíjense ustedes, llegó un momento en los que las orquestas iban desapareciendo un poco. Y entonces vinieron ahí, pues, otras formas, ¿no es cierto?, de diversión, el DJ, que en fin, grabaciones, mil maneras, entre comillas, modernas para las fiestas, pero don Medardo siguió. Y apostó todo realmente para, como dije hace un momento, estar vigentes. Y de hecho, sus diferentes generaciones han hecho honor a su nombre, a su trabajo, a su esfuerzo, hasta el día de hoy. Tal es que el caso que Fabio escribió un libro sobre la historia de su abuelo, ¿no? Don Medardo Luzuriaga. Yo ahora vamos a preguntarle a Fabio, más luego, ¿dónde podemos tener ese libro? Nos encantaría tenerlo, la verdad. Y sin duda alguna, muchos de nuestros oyentes quisieran también tener este libro. ¿Cómo poder acceder a él? Mira, el libro se encuentra de venta en la librería de la casa, de la Casa de la Cultura. Se pueden acercar. O si no, contactarme personalmente a mí, a mi WhatsApp, al celular 0987-876084. O a las páginas de Facebook del libro Don Medardo Su Historia, al canal del YouTube también les invito a que se suscriban. Se llama Don Medardo Su Historia, el canal de YouTube. Aquí en el canal de YouTube un poco hemos levantado alguna información sobre la historia de la orquesta. Hemos hecho unos mini documentales de mi abuelito, de Gustavo Velázquez, de algunos players. Y es un canal bien bonito, bien interactivo, que los invito a que se suscriban. Aquí también, ahí pueden igual enviarnos un mensaje y nosotros lo hacemos llegar el libro. O si no, acercarse a la librería de la casa también, que hay todavía algunos ejemplares. Bueno, hoy por hoy, ustedes saben, amigas, amigos, la Casa de la Cultura, como fruto de esta pandemia, pues no tiene sus puertas abiertas. Estamos, de hecho, trabajando vía, digamos, teletrabajo, porque las circunstancias así nos lo exigen. Sin embargo, pues ya nos ha dado otra información también Fabio. Fabio, yo tengo una inquietud. Fíjate que he estado mirando, porque sí soy una seguidora de ustedes, tengo alguna discografía de ustedes, de hecho encontré un disco donde está nuestro querido Luchito el Negrito Gordón, pero tan joven él, pero tan joven, con todos obviamente. Y claro, digo yo, fíjate, esa es la historia también de la música tropical ecuatoriana, como la tiene, qué sé yo, Colombia, toda la parte del Caribe, en fin. A lo que voy es lo siguiente, fíjate, encontré dentro de esta información que grandes vocalistas de otras orquestas fueron parte también de don Medardo. Estoy acordándome ahorita, por ejemplo, de Joe Arroyo. Claro. Jaime sí. Paternina también. O sea, cuéntanos un poquito, Jairo Paternina. Sí, cuéntanos un poco bueno, de eso. Bueno, para ir en la línea, quiero enviar un saludo también a Lucho Gordón, que es fundador, con su hermano Beto Gordón de la orquesta. Lucho y Beto también son fundadores de la orquesta Deep Players, que es como la precuela de Don Medardo, porque mi abuelito, cuando estaba en el Quinteto América, él tocaba el acordeón, Guillermo Quillas tocaba el saxofón y eran los dueños del Quinteto América, viajaron a Loja. Y en Loja mi abuelito ya les conocía desde antes un poco a Lucho, a Beto, porque mi abuelito tocaba en la orquesta del papá de Lucho, que se llamaba Los Juanchos, Juan Gordón, el papá de Lucho y Beto. Mi abuelito tocaba la batería en esa orquesta, entonces ya les conocía porque mi abuelito era 10 años mayor a ellos. Y les vio en Loja y les dijo, vénganse, Paquito, que armamos la orquesta y ustedes ya saben lo que pasó en el 67 y 53 años después. De ahí para tu otra consulta, ese es el acierto de Don Medardo, ya cuando tuvo más éxito un poco, le regresaron a ver de afuera, de Venezuela, de Colombia, y con la orquesta ha tenido esa gran experiencia, por ejemplo, de tenerlo a Joe Arroyo. Joe Arroyo era cantante exclusivo de Discos Fuentes y se vino en el año 80 y 81 acá al Ecuador. Mi abuelito lo invitó un poco para que se distraiga porque venía de Fruco y sus Tesos, un poco ya venía distanciándose de Fruco y se vino por 6 meses acá. Mi abuelito lo invitó, grabaron el volumen 27, volumen 28 y volumen 30, hace los coros Joe Arroyo en grabación y él no podía, su voz no podía estar en un tema principal de la orquesta porque era cantante exclusivo de Discos Fuentes, entonces se le identifican los coros de esos 3 volúmenes de la orquesta Joe Arroyo. Después Joe Arroyo ya se fue a Colombia, se separó de Fruco y formó su orquesta, Joe Arroyo y La Verdad. Y ahí sí, Joe ya se internacionalizó y un poco le dejó atrás a Fruco y a Discos Fuentes también. Por ejemplo, estuvo Jairo Paternina también, y mi abuelito lo invitó a grabar 2 temas. Jairo Paternina era bajista de los graduados de Colombia, después fundó la orquesta, el Combo de las Estrellas, fue el cantante principal del Combo de las Estrellas, tuvo muchos éxitos hasta que lamentablemente lo asesinaron a Jairo Paternina a finales de los años 80. Lo invitó también a grabar a Gustavo el Loco Quintero, grabó 2 temas a sí mismo en la orquesta. El Loco Quintero, fundador de los Teenagers, estuvo en los Hispanos, fundó los Graduados, un gran vocalista, un gran showman, un poco lo querían imitar a él también, algunos cantantes, a Loco Quintero. En los años 70 hubo unos grandes bailes de Loco Quintero, los Graduados aquí en el Julio César Hidalgo con Don Medardo, en las Fogatas Bailables, fueron 2 buenas orquestas que tuvo Latinoamérica, que dejó mucho legado, ¿no? Imagínate, de los graduados se creó el Combo de las Estrellas porque Jairo Paternina se salió. Entonces, a partir de estas grandes orquestas también se fundaron otras grandes orquestas. Don Medardo también ha sido referente de muchos músicos, de muchas orquestas aquí en el país. Y eso, te puedo conversar de otro cantante, el gran Gustavo Velázquez, que durante más de 30 años estuvo en la orquesta grabando. Hubieron otros buenos cantantes también, Gerardo Espinosa, Marcelo Peñarrera, Cristian Caicedo, Pepe Reyes y muchos otros grandes cantantes que tuvo la orquesta. Fabio, yo quisiera al volver, igualmente que nos cuentes un poquito qué sabes de la relación de Don Medardo y sus players, por ejemplo, con la Blasio Jr. Pero esto lo hacemos al volver. Compartamos Okay. otro tema. Dime un tema. Vamos con el tema, déjame ver, podemos ir con la cumbia chonera, podemos ir. El gran tema, la cumbia chonera, que escribió en conjunto con Segundo Bautista. Imagínate, Segundo Bautista la presentó, se llamaba Cumbia Salvaje. Mi abuelito lo pidió autorización, le cambió el nombre, le hizo nuevos arreglos para su orquesta y la grabó en el volumen 3, La Cumbia Chonera. Perfecto. Escuchemos entonces la cumbia chonera. Para ti, chonera linda. Bien, estamos de vuelta ya en la segunda parte de esta conversación con Fabio Luzuriaga, nieto de don Medardo Luzuriaga, fundador, director de la orquesta Don Medardo y sus Players, una de las orquestas que ha marcado una huella importante, no solamente para Ecuador, sino Latinoamérica. Te preguntaba, Fabio, si nos podías contar algo de que conoces tú de la relación con la Blasio Jr., por ejemplo, y su director, ¿no? Sí, mira, la Blasio Jr. era una orquesta de Guayaquil, era una orquesta fundada muchos años antes de mi abuelito. La Blasio Jr. tuvo buenos cantantes, Ricardo Lor, Alfredo Barrantes, una orquesta que se internacionalizó, pudo irse a Estados Unidos. Y bueno, el mérito de Don Medardo fue siempre llevarse bien con sus amigos musicales. Y eso fue lo que, el mérito también de mi abuelito, ¿no? De seguir grabando, de no quedarse atrás. Y un poco les fue, digamos, superando estas orquestas. A la Blasio Jr., a la Salgado Jr., a los Jokers. Ya después se fundaron los Titos, se fundaron los hermanos Vaca, se fundaron los Cinco Haces. Todos eran sus amigos, grandes amigos, pero eso fue el mérito de mi abuelito. Un poco en la crisis de los años 90, a inicios de los años 90, la orquesta estaba un poco afectada por todos los cambios que hubo. Ya no se vendían muchos los LPs, empezó a entrar el CD, empezó a entrar el disco móvil, la gente no contrataba las orquestas. Pero mi abuelito siguió al pie del cañón, y ahí fueron en esos años 80 donde desaparecieron las orquestas. La Salgado Juniors no continuó, la Blasio Juniors desapareció mucho antes, los Titos un poco queriendo salir, pero fue Medardo la que siguió grabando, la que siguió viajando, la que siguió impregnando su sello en los bailes, y la figura de mi abuelito siempre, como líder de la banda, siempre estando en los eventos, con gente, con los militares, con los políticos, con el pueblo. Entonces, siempre él estuvo en su onda y mira, la orquesta sigue de pie y es una orquesta que la requiere todo el mundo. Miren, la pandemia, Don Medardo, el fin de año fue la más requerida, la gente disfrutó, estuvieron bailes por aquí, bailes por allá, y es el legado de este hombre lojano, ¿no? Que impregnó sus sellos, sus canciones, y es lo que también como familia estamos orgullosos y queremos que su legado siga, se lo conozca. Por eso siempre estamos haciendo algo, qué libro, qué un mural, qué un CD, qué un homenaje, qué un video, qué un mini documental. Y eso mantiene viva la dama de Don Medardo. Es como que no, él no se hubiera ido en el 2018. Y es nuestra deuda que lo tenemos hasta que vivamos, ¿no? Fabio, hablemos ya de las nuevas generaciones. Conocemos, obviamente, ningún proyecto, ninguna orquesta en este caso, puede mantenerse tantos años sin un rigor en su trabajo, en su disciplina, en su creación. Cuéntanos un poquito, los músicos son músicos académicos. Háblanos un poquito ya de la producción, del trajín diario de la orquesta, ¿no? Porque no es solamente voluntad y la fiestita, los que bailan son otros, ustedes están trabajando. Claro, mira, el año de la, bueno, seguimos en la pandemia, ha sido un reto para los músicos también, porque nos dimos cuenta que no solo de la música se vive, ¿no? Y bueno, para los músicos también ha sido un poco difícil, porque de un momento a otro se cortó el tema de los bailes en vivo. Y eso es lo que le hacía diferente al Ecuador, porque todavía había la dinámica de los bailes en vivo con orquestas, las fiestas de cantonización, de provincialización. Miren, Colombia se ha perdido eso un poco, y por ejemplo el Combo de las Estrellas, Fruco y sus Tesos, los Latin Brothers, en los últimos años han sufrido eso porque las nuevas generaciones no quieren saber nada a veces de la cumbia, de la salsa. Y acá en el Ecuador todavía estaba vivo esa dama y mi abuelito, la orquesta de Don Medardo, digamos, tenía 15 bailes mensuales. Nosotros como cumbancheros igual teníamos nuestros bailes, mi hermano igual, mis primos que tienen otras orquestas y otras orquestas que nacieron, la familia, la señora Cumbia, Azuquito, tantas orquestas, las orquestas costeñas, Los Diamantes, Aguilar, tantas orquestas, ¿no?, que hay por todo el país. Entonces ha sido un reto. Algunos compañeros músicos se han vinculado a otras actividades para poder sobrellevar, pero ese es el apoyo que también necesitamos de la gente, ¿no? De los fans, cuando se haga un concierto en vivo, cuando saquen un nuevo video, cuando suban una canción a Spotify, a Amazon, que la consuman, que se descarguen, porque solo por ese medio podemos seguir haciendo arte, seguir haciendo música, porque realmente sí ha sido difícil para todo el sector artístico, cultural, este año y el anterior y este año se vienen igual grandes retos y nosotros lo que hemos hecho es un poco conversar con los músicos, decir que ya va a pasar, o sea, mantener vivo, tener grabar, hacer un video y un poco que no se pierda, ¿no?, el nombre. Y eso es lo que tú me decías del legado. Por ejemplo, a raíz de Don Medardo y sus players nació Cumbancheros de Orquesta, que es la orquesta que dirijo con mis hermanos. Cumbancheros de Orquesta cumplió 10 años el 2020. Hemos tenido ya 7 discos de estudio y muchos éxitos, ¿no? Y estábamos por hacer un lindo evento de los 10 años, pero por la pandemia no se pudo hacer. También se fundó la orquesta La Sagrada Familia, que es de mi primo Daniel Lusuriaga, que es una orquesta de salsa. Mi otro primo Rubén Lusuriaga tiene una banda de rock, de rock, de metal, Death Wazer. Mi otro primo, un hermano mío tiene una orquesta también, Medardo Javier y su orquesta. Y mira, ese es el legado que nos deja mi abuelito, mis tíos, que también estuvieron desde muy jóvenes en la orquesta desde los 15, 16 años, y la siguen dirigiendo, la siguen llevando el legado de mi abuelito, mi tío Mauricio Lusuriaga. Y eso tenemos, la familia Lusuriaga tiene por muchos años por hacer música, muchos años por hacer cumbia, por hacer éxitos, que la gente siga bailando y siga recordando todas esas canciones bonitas, ¿no?, que tiene el Ecuador. ¿Cómo no? Así mismo es, Fabio. Qué alegría poder escucharte, conocer mucho más. Nos quedan, digo yo, nos quedan un par de encuentros todavía para seguir conversando. Siempre la Rayuela es la casa de ustedes, tú lo conoces. Y vamos a seguir, de hecho, vamos a seguir conversando más, mucho más. Voy a estar pendiente del libro, claro. Y para concluir, solamente quisiera que nos cuentes los proyectos que tienen ya a puertas o están trabajando sobre algo en especial, por favor. Mira, te puedo comentar del tema de Don Medardo, su historia, que es el nombre del libro y que lo he llevado estos años a hacer un poco de un nombre para que hacer eventos y ese tema. Como Don Medardo, su historia, estamos terminando un pequeño libro que hablamos de las canciones, que hablamos de los autores. Ojalá este año lo podamos lanzar el libro. Con todo el cariño y estamos organizando también el tercer encuentro de medarderos. Ya es el tercer año que lo vamos a hacer. En este encuentro de medarderos nos reunimos gente que le gusta a Don Medardo y sus players, intercambiamos experiencias, intercambiamos CDs, LPs. Fueron bien bonitos los dos primeros. Entonces, en esos dos temas vamos a hacer para este año. Y como Cumbancheros de Orquesta seguimos festejando nuestros 10 años. Tenemos previsto lanzar dos canciones nuevas con dos videos musicales, dos cumbias, para que la gente ahí se enganche a las redes sociales de Cumbancheros de Orquesta para seguir trabajando. Y mi tío Mauricio recientemente sacó un tema para Nariño, para los carnavales. A Nariño se le canta así, de Don Medardo y sus players. es un nuevo tema. Mi abuelito viajó mucho a Colombia, la orquesta siempre estaba en los carnavales de Nariño, entonces este año la orquesta de Don Medardo le regaló una linda canción a esa linda tierra de Nariño en Colombia. Eso es lo que te puedo contar, a la gente seguir apoyando a la orquesta, como les digo, las redes sociales ahora se manejan bastante y por medio de ese canal podemos tener un poco de retribución de todo el trabajo que se hace. Por eso es importante lo que les digo, el consumo de las redes oficiales de la orquesta, que Spotify, que YouTube, que Facebook siempre estén descargando canciones del perfil oficial de la orquesta. Eso es lo que te puedo contar, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Siempre la familia Luzuriaga es agradecida con la Casa de la Cultura, que nos abrió las puertas para el velorio de mi abuelito también. Fue la primera institución que nos llamó y puso a disposición la casa para despedir a mi abuelito. Hicimos el lanzamiento del libro ahí, hemos hecho muchas cosas en la Casa de la Cultura y siempre somos agradecidos con la casa. Nosotros con ustedes por toda esa labor musical, cultural de tantas y tantas décadas, Fabio. Yo desde ya voy a leerlo completito ese libro para tener más elementos para una próxima conversación contigo. Y por hoy pues yo te mando un abrazo grande, me alegra mucho que estés con salud. Un abrazo a Mauricio, tu hermano, con quien hemos podido también conversar algunas veces, para todos quienes hacen tu querida familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Igual de antemano, siempre dispuestos a conversar un poco de cumbia, de las orquestas. Siempre va a ser un gusto estar en tu programa. Muy amable, gracias. Oye, ¿y con qué terminamos? Danos un tema. A ver, vamos con un tema para bailar. Puede ser un tema nacional, un tema para Quito, el Chuyita Quiteño de la orquesta, que es bien bailable, podemos colocarlo ahí. Perfecto. Entonces terminamos esta conversación con Fabio Luzuriaga, nieto de Don Medardo Luzuriaga, fundador, creador de Don Medardo y sus players. Gracias, gracias tu tiempo. Gracias, Fabio. Un abrazo grande. Todo el Ecuador se reúne en Quito. para